Tira foto, papa. Mierda, video, cosa. Documenta. Drama. Randy Acosta y Acapela. Esto es Cuba y Venezuela, papá. Aquí estamos nada más, resistiendo todo la. No sé lo que hablo, motherfucker. Yo, antes de rapearme encomiendo a mi abuelo, pa' que me preste sus cojones y los espejuelos. Visualizar perfectamente parte del sendero y no chocar con mismas piedras que antes me fundieron, ya no más. Porque el hip-hop me dio paz para poder desplazarme por la vía con firmeza y al compás. Pa' hablarle al que me escucha sin capucha, sin disfraz, y decirle al que me oprime, ya no más. Voy pa' ti, porque yo crecí capaz de todo y nada. Me metía en el pie jugando bolas, la Jessie me salvaba. La real gangsta chef de la manada, ella sola contra el mundo. Sin miedo, sin pistolas, sin granadas. Y sabes que te amo, hermana, por encima de todo. Gracias por querer a Gema, que sepas que te pienso casi todas las mañanas. Pa' echarnos nuestros rones y hablar de nuestros temas. Bomba, pa' todos esos cingados que jodieron Venezuela. Viví lo mismo en Cuba en los 90 y aún las secuelas en mi escritura se desvelan y van a meterme cuento a mí. Yo soy el nieto de mi abuela, mijo. Yo soy el hijo de mis padres, la voz de mis compadres. El perro que demuestra aunque no ladre, el telonero que revienta sin alarde. Temprano, tarde, gobierno que mata al pueblo es un cobarde. Partí cingao, desde el presidente hasta el alcalde. ¿Ah? No se merecen su vida y ninguna justicia que los salve. A ninguno. Hijos de puta. Dile pela cómo fue. Que dure la vida del inmigrante. Tener que desacostumbrarte a tantas vainas que viviste antes. Que ciertas cosas no son importantes. Tan solo el compromiso de guerrear y echar pa'lante. Sí. Bendición, mamá, ore por mí bastante. Pa' que si me tropiezo por ahí, sus bendiciones me levanten. Porque así soy artista, igual soy visitante. Un día me piden fotos, pero al otro cualquiera me hace un desplante. Por mi acento caribeño y flow montuno. Como si no escucharan reggaetón o salsa pa' mover el culo. Se quejan porque Trump quiere construir un muro. Y sienten miedo cuando ven un hombre oscuro. Cuando me subo un Uber preguntan de dónde soy. Les digo Venezuela y de una nombran a Maduro. Prefiero conversarles de Mochima y Morro Boy. Que jugamos béisbol y que tenemos buenos culos. Y que no todos los que migran están haciendo fechoría. Y no todas las que migran son damas de compañía. Que hay gente como tú, honrada y comprometida. Que se tuvo que pirar de allá porque no hay más salida. Y tú porque estás tan gordo, no es que allá ya no hay comida. Llevo las que hay, pero la vaina está mal dividida. Gracias a Dios yo tengo pa' la jeva y pa' la cría. Pero el vecino de al frente a veces no come en dos días. Y eso igual me da rechera porque esa es la gente mía. No soy ninguna apátrida como algunos dirían. No me gusta el descaro y detesto la hipocresía. Y no me hago el de la vista gorda ante esa porquería. Si tú estás viviendo afuera, ¿tú de qué coño te quejas? Si mamá huevo, debe ser que yo no tengo vieja. 20 años de servicio, casi recién jubilada. Viendo cómo su vejez dorada más y más se aleja. Deja. Pero no hay mal que dure mil años, no, porque la gente no es pendeja. Y aunque los culpables no estén tras las rejas, lo que aquí se hace, aquí se paga, eso es la moraleja. Randy Acosta y Acapela, esto es Cuba y Venezuela. A mí no me caiga muela que yo soy el hijo de mi mamá y el nieto de mi abuela, negro. Es como nunca.